a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile y Sudeste. Aquí, Radio Sandino. Voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario. Que somos el fuego de una rica memoria. Que somos el agua de un río incontenible. Somos la promesa de mañana posible. Que somos la promesa de mañana posible. Como Salvador Allende, la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende, la juventud no tranza y construye socialismo en democracia. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mar. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entienda aquellos vecinos. Muy buenas tardes a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Desde la radio Lorenzo Arenas, en nuestro programa Radio Bemba, soy Lireyen Reyes. Me encuentro aquí junto a mis compañeros Giordano en los controles. Como una nueva semana, nuestro amigo panelista Fabián Barría, que se suma también. ¿Cómo está, Fabián? Hola, Lira. Bien. Hola, Giordano. ¿Cómo están? Público. Muy bien. ¿Cómo va este comienzo de tarde? Una linda semana, ¿cierto?, de lluvia. En un día especial porque hoy se cumple un nuevo aniversario del natalicio de Salvador Allende. Ya escuchábamos en el comienzo de nuestro programa estos discursos musicalizados, ¿cierto? 110 años hoy se cumplen y también hay compañeros que hoy día se reúnen a las 7 de la tarde en Petrox a conmemorar los 110 años del natalicio de Salvador Allende. El pueblo abrirá las grandes alamedas, convocado por los expresos políticos en huelga de hambre. Entonces, recordar a las 7 en Petrox. Y saludar también a nuestros compañeros de equipo que no se encuentran acá, pero que también están en distintos lugares organizando, resistiendo, organizando también alegremente como parte de nuestros pueblos. Saludamos al compañero Emilio en la hermosa Centroamérica, que nos manda calorcito en estos días de lluvia, y a nuestro compañero Joan, que también se encuentra trabajando para que este acto en el Día de Salvador Allende también se pueda llevar a cabo. El compañero presidente nos decía: algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que será respetada y oída, porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino. Y con esta frase, con esta invitación a la lucha, a la resistencia, a la unidad de nuestros pueblos, que damos comienzo al programa del día de hoy. Y comenzamos también para poder hablar de Chile, de retomar esta lucha que vienen haciendo las compañeras en las distintas casas de estudio, en los distintos lugares también de trabajo donde se está organizando esta gran marea feminista, desde este mayo feminista también, que hoy continúa dando la lucha en las distintas casas de estudio. Contarles también a ustedes en sus casas cómo se ha venido dando este proceso de negociación en la UDE Conce. Las compañeras han venido trabajando en torno a poder negociar con rectoría. Recordemos que existe una comisión negociadora, pues el rector se encuentra en China en un viaje académico. Y también las compañeras han decidido negociar, han decidido entregar un petitorio claro, pero esto también se ha visto un tanto ralentizado por las formas en que tiene esta comisión negociadora y el mismo proceso de movilización de las compañeras. Entonces, básicamente la universidad en estos momentos está exigiendo poder negociar con un retorno a las clases, ¿cierto? Un retorno a las clases con normalidad. Y bien sabemos como pueblo, ¿cierto?, que los procesos de negociación no se pueden dar del todo si no tienes una forma de poder negociar. Entonces, estas garantías hoy día no están siendo del todo aseguradas para las compañeras. Se han encontrado con una actitud intransigente, dicen ellas mismas. Incluso la universidad está viendo la posibilidad de arrendar salas de estudio para poder retomar las clases en algunas facultades, como la Facultad de Educación. Entonces, ayer nos encontramos con algunas acciones que hicieron las compañeras, como un sillazo durante la mañana, como cierres de algunas calles, ¿cierto?, en la ciudad de Concepción. Y no se ha retomado este nuevo diálogo con la rectoría. La idea también era poder cambiar la metodología de negociación que había comenzado desde el día 18 de este mes. Ya llevaban unos 3 días negociando, pero la idea también es que esta negociación se pueda dar en un carácter horizontal, en un carácter también democrático, donde las compañeras vean también los intereses de las mismas estudiantes representados en esta negociación y también el de los trabajadores y el de las trabajadoras. ¿Qué piensas tú, Fabián? ¿Cómo has visto también este proceso desde la Universidad de Concepción? Bueno, en realidad, de lo que puedo percibir, la movilización entró en ese momento donde el movimiento intenta cristalizar la energía consolidada, el acumulado consolidado en lo que tradicional y coloquialmente se dice ganadas concretas. Entonces es el momento de la negociación y lo que se puede ver es que tanto rectoría también como el sector movilizado ha aplicado o implementado el repertorio clásico de negociación. O sea, esto de tratar de dividir la fuerza de la contraparte, el hecho de generar factores disuasivos, para disipar la energía, las primeras amenazas o rumores de amenaza. Yo creo que lo importante aquí es poder, no solamente quizás como movimiento feminista, sino que el movimiento estudiantil en sí, como tiene una carga de décadas, donde ya se ha curtido en estas lides, en este tipo de escenario. Y lo importante es que en este momento yo creo que salir fortalecido, o sea, es resistir, tener astucia, aplicar todas las reglas del arte de la guerra y para que se logre lo más posible. Al final las negociaciones siempre son fuertes emocionalmente y a veces no todos terminan contentos. Lo importante yo creo que es mantener siempre la unidad y tener un buen manejo comunicacional. Yo creo que esos factores son los más importantes. Es importante que podamos recordar también a los vecinos y a las vecinas que este proceso de movilización ya lleva más de 2 meses, por ahí casi 2 meses, y tiene 3 ejes de trabajo que son claros, que son el funcionamiento también de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad dentro de la UDE Conce, una línea de trabajo también en torno a la educación no sexista y que también como parte de esta comunidad universitaria se puedan hacer parte también madres, padres, tutores, tutoras, cuidadores y cuidadoras de este proceso, ¿cierto? Las compañeras han logrado encuentros de mujeres a nivel regional, zonal, sur y nacional. Recordemos que Concepción fue la sede de un encuentro donde se reunieron más de 600 mujeres autoconvocadas de los distintos centros de estudio del país. Entonces, se están dando discusiones muy importantes en torno también a cómo comprendemos la educación, a qué educación queremos también para nuestros hijos, hijas, qué formas también podemos ir generando de organización de manera horizontal, donde los intereses de las estudiantes estén representados, pero también de las trabajadoras, los trabajadores de las casas de estudio y también los mismos académicos, docentes, funcionarios. Entonces, también se abre una nueva posibilidad de poder ejercer democracia, ¿cierto?, en torno a las mismas decisiones que se pueden tomar en los centros de estudio, y no solo en los centros de estudio, sino verlo también como una posibilidad de también cuestionar en nuestros centros de trabajo, ¿cierto?, en nuestros distintos lugares donde hoy día trabajamos, cómo poder tomar las decisiones. Se ha sumado a nuestro programa compañero Gonzalo Rivas de la Universidad del Biobío, ¿cierto? Parte de la federación y parte también de los procesos de movilizaciones y de organización que vienen dando los estudiantes en la Universidad del Biobío. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, buenas tardes, bien. Aquí llegando también de un día álgido de asamblea en la universidad. El compañero Gonzalo viene de la Red Estudiantil de Defensa Territorial del Biobío y nos trae una invitación importante y queremos que nos cuente también cómo se ha venido dando este proceso y cómo están ellos pensando también formas de organización desde los estudiantes. Gracias, primero que todo, por la invitación de haber venido a este programa. Bueno, como bien decías, participo en una Red Estudiantil de Defensa Territorial en la Universidad del Biobío, con compas también que participan de la Universidad de Santa María también. Y desde hace algún tiempo hemos venido, digamos, de alguna forma confluyendo en el movimiento estudiantil desde los territorios, ¿ya? Si bien es cierto, esta red estudiantil la componen compañeros y compañeras que participan en el movimiento territorial, poblacional o socioambiental, ¿ya? También hay estudiantes que, a pesar de no participar activamente de uno de estos movimientos, sí lo quiere hacer dentro de la universidad, aportando con la disputa de su conocimiento, considerando que la mayoría de las universidades están controladas en este momento por grandes empresas nacionales y transnacionales, que son las que principalmente avasallan el territorio. Entonces estamos dando una lucha contra el extractivismo dentro de la educación también, ¿ya? Y es en este contexto que nace la Red Estudiantil de Defensa Territorial en la Universidad del Biobío, ¿ya? Con poquitos compañeros y compañeras, pero con harto aguante, ya desplegándonos súper bien. Y hemos realizado ya una serie de encuentros estudiantiles precisamente con esta temática. El año pasado, en octubre, dentro del contexto de movilizaciones del Movimiento de Agua y Territorio, se convoca un encuentro estudiantil por la defensa de los territorios del Biobío y Gualmapu. Ya, el primer encuentro estudiantil que fue bastante exitoso en la Universidad de Concepción, ¿ya? Y luego de esto hemos venido presentando documentales y abriendo espacios también dentro de lo estudiantil para que estudiantes puedan plegarse también a las luchas territoriales, ¿ya? La invitación que traía hoy día ya es más que todo bajo un diagnóstico también que se da de que muchas veces los movimientos de los territorios carecen de algunas herramientas a las cuales nosotros y nosotras podemos entregar. En este caso hablamos de la propaganda política y de las comunicaciones en todo su sentido y en todas sus dimensiones. En ese sentido vamos a hacer un taller este martes 3 de julio que se llama Propaganda con los Territorios. En este taller de Propaganda con los Territorios vamos a tratar tres líneas principalmente. La primera es comunicaciones populares, ¿ya?, en que nos acompañarán personas del periódico Resumen. Radiodifusión comunitaria, donde nos van a acompañar también gente de la radio Cerro a la Izquierda. Y serigrafía y propaganda, donde nos van a apoyar compañeras de la coordinadora Chorera, que está contra el terminal de General en Talcahuano. La idea de esto es que vayan estudiantes, vayan personas de los distintos territorios o personas con ansias de plegarse al movimiento territorial independiente de si están en un territorio en conflicto o no. La idea es apoyar y entregar herramientas a los distintos territorios para que puedan de alguna forma difundir estos conflictos y entregar, digamos, la información y sumar más personas a los movimientos informadas y de alguna forma también darle también mayor realce a estos movimientos en sus distintos lugares. Entonces, la cita va a ser este martes 3 de julio en la Universidad del Biobío a las 16:30 horas. Entonces estamos todos convocados a este interesante taller de propaganda desde los territorios, con la intención también de poder adquirir herramientas, ¿cierto?, que permitan ir generando organización, difundiendo también las problemáticas de los distintos territorios. ¿Qué lectura también hacen los estudiantes? ¿Cómo han generado también esta suerte de... reflexión en torno también al extractivismo desde la academia, como lo decías tú, desde los conocimientos? Creo que igual es importante mencionarlo, porque muchas veces decimos, bueno, estamos estudiando, pero ¿estamos estudiando para qué, cierto? ¿Al servicio de quién? Hoy día se pone ese conocimiento, la investigación también que se genera desde las casas de estudio, hoy día, ¿quién están beneficiando? ¿Es a nuestro pueblo, cierto? ¿Es a nuestros territorios? ¿Es a preservar también los ecosistemas? ¿O es a un empresariado que hoy día está lucrando con nuestra vida, con nuestros territorios? ¿Cuál es la reflexión también que ustedes hacen dentro de la universidad? Claro, como bien dice la educación, como la entendemos hoy por hoy, la educación es un negocio. Y como parte de un negocio se ofrece en el mercado, al igual que la mayoría de los productos que ofrece el empresariado. Y está dentro de una cadena productiva, ¿ya? En la cual es, digamos, el paso previo a la producción en sí que realiza la grande empresa. ¿Ya? Y voy a poner el ejemplo que generalmente ponemos, viniendo de la Universidad del Bío Bío, el caso Forestales, ¿ya? Donde las grandes forestales que intervienen en los territorios del Bío Bío, el Gualmapu, invierten en las universidades de esos territorios, principalmente la Universidad de Talca, del Biobío y la UFRO, y pongo el ejemplo de las estatales, ya también en las otras universidades invierten. Y esta inversión va determinando los conocimientos que se van adquiriendo, que adquirimos estudiantes, en las mallas curriculares, ya desde el contenido mismo de cada curso hasta el diseño de la malla curricular, o incluso profesionales, los profesores o profesoras que van a dar esas cátedras. ¿Ya? Además de eso, esto está vinculado y también supeditado a la infraestructura de la cual se dota una universidad. La gran mayoría de los movimientos territoriales, cuando quiere de alguna forma asesorarse técnicamente o científicamente en cuanto a los daños que provoca el extractivismo o un megaproyecto energético, para poder, digamos, apelar jurídicamente a los recursos que tenga que hacerlo con un respaldo científico, no tiene laboratorios donde poder hacerlo. Porque la gran mayoría de los laboratorios hoy o lo tienen las empresas o lo tienen las universidades. Y los laboratorios de las universidades pertenecen a las empresas hoy por hoy. Y ejemplo de esto es que muchas veces los laboratorios o incluso los grandes auditorios de universidades tienen nombre de empresas como Arauco o la CMPC. O de incluso sus propios dueños como Luzic, Mateo o Angelini. Claro. Entonces es parte de un ciclo lineal productivo, la educación, que va determinando de alguna forma qué es lo que quieren que nosotros y nosotras aprendamos para poder replicarlo en el mundo del trabajo y después simplemente no tener posibilidad de trabajar más que en su empresa, ya que para eso nos prepararon. Los compañeros y compañeras de otras carreras, mecánica, eléctrica, cuentan que ellos y ellas tienen que ir a hacer sus prácticas o la mayoría de sus conocimientos los desempeñan arreglando máquinas de forestales, y arreglando circuitos, etcétera, todo relacionado con la industria forestal. Entonces ese es como el tema que vamos desarrollando. Ya, yo quería hacerte una pregunta, en realidad primero a partir de una caracterización. Yo veo que, al menos que en esta región y también en la Araucanía, lejos de haber hacer retroceder los proyectos extractivos, uno ve que el futuro es menos promisorio que el actual. O sea, uno ve que los anuncios que hay sobre que esta región va a ser una región eminentemente marcada por proyectos energéticos, el anuncio de un puerto industrial que se va a instalar en la Araucanía, que va a conectar desde Neuquén y va a atravesar toda la Araucanía. Uno ve también las propuestas de cambio legislativo para hacer mucho más coercitiva la ley antiterrorista, hacer una modificación a la ley antiterrorista, lo que impacta directamente a la causa de reivindicatoria del pueblo mapuche, que también es quizás la otra cara de la resistencia en esta zona roja, que yo diría es trirregional entre Ñuble, la Araucanía y Biobío. Yo pienso dentro de estas redes, el encuentro del diálogo, ¿cómo se plantean el hecho de salir del momento de la resistencia? Yo creo que se vuelve sumamente angustioso y frustrante, y yo creo que es un retroceso, se disipa la fuerza cuando tú ves que no solamente las resistencias no están funcionando, sino que el escenario se vuelve cada vez peor. Entonces, al parecer, hace falta, siento yo, otro momento, un momento general, quizás un momento más político, donde se palpe una necesidad de mayor despliegue. ¿Cómo visualizan esa necesidad? Yo creo que eso es, yo siento que es clave pensando en la proyección a mediano y a largo plazo que pueden tener las redes y un montón de pequeñas células y embriones de resistencia sobre, en este caso, esta fase extractiva del capital, que es tan, tan feroz. Claro, o sea, de hecho, muchas veces nos dicen, o cuando tú participas en un movimiento territorial o vinculas lo territorial, en este caso, con lo estudiantil o la educación, te preguntan, ya, bueno, está bien la crítica que haces, estoy muy de acuerdo, pero ¿cuál es tu propuesta? ¿Ya? ¿O cómo la impulsamos si es que la tuvieses? ¿Ya? Y eso es algo que creo, y me atrevo a decir, de que muchos de los movimientos sociales tienen desarrollado de manera incipiente o está desarrollando de alguna forma para poder desplegar y poder ofrecer algo contrario a lo que el empresario hoy día nos está imponiendo, que es difícil. O sea, el cambio no va a ser abrupto. Las personas que trabajan en las forestales no van a trabajar del día a la noche porque se enteraron de que la forestal está destruyendo. Entonces es todo un tema que tiene relevancia y actores implicados, no solamente en tema de quién viva en el territorio para determinar cómo quiere vivir, sino que también para quienes trabajan también en estas matrices productivas, para quienes estudiamos y producimos conocimiento para estas matrices productivas también. Entonces, nosotros estamos aportando el granito de arena desde lo estudiantil con un desarrollo un tanto programático y al mismo tiempo práctico. Es decir, que hoy las estudiantes de la universidad no solo vengan a la universidad a aprender las herramientas técnicas que le permitan desenvolverse o poder ofrecer algo a los territorios, ya considerando que ya es bastante limitado, sino que también vayan y conozcan esta realidad y puedan aportar con sus manos y puedan ver de que hay otra cosa fuera de la universidad. Entonces, igual estamos como una etapa de, si podríamos ponerlo así, de comienzo de hacerlo a esta bolita de nieve, que la idea es que vaya creciendo, ojalá, y que en algún momento podamos determinar qué queremos, en qué queremos aprender, y eso también va a estar bien determinado por lo que los territorios nos digan, que cuáles son sus necesidades en algún momento, y lo discutimos ya y lo hemos discutido en varios espacios, principalmente estudiantiles y con movimientos territoriales. Hay alternativas para el modelo económico, un modelo de crecimiento sostenido de ciertas matrices productivas dañinas, ya, y que estas sean reemplazadas por otras formas productoras y reproductoras de la vida en los espacios donde se vive, ya. Esto ya, como en términos generales, siempre va a tener un desarrollo, digamos, programático o aterrizado en los distintos territorios, en distintos niveles, y ahí hay que también saber cómo utilizar la herramienta de lo que aprendemos en la universidad en este momento y ponerla al servicio y disposición también de los territorios para poder contribuir de alguna forma a la facilidad de ese, llamémoslo, programa o de propuesta que podamos tener para poder ofrecer una vida mejor. Yo los quiero invitar a continuar reflexionando en torno también a las instituciones, ¿cierto? Y a quedarnos en Chile para fijarnos en situaciones que sucedieron la semana pasada. si bien las noticias, cierto, como los medios hegemónicos nos dan las noticias así un tanto parceladas, no logramos a veces poder hacer como estas conexiones. Pero compartirles también a los vecinos y a las vecinas. La semana pasada, una mujer trabajadora, como parte, cierto, de funcionaria de la Universidad de Chile, una trabajadora del aseo que entraba a su jornada laboral a las 5 de la mañana, es asaltada por un grupo de jóvenes ecuatorianos, otavaleños, que asaltan a Margarita Ancacoy y Margarita es golpeada y fallece en el lugar, en el mismo lugar donde la asaltan. Esto es en el centro de Santiago. La situación es que al fallecer Margarita, los muchachos ecuatorianos son tomados presos, ¿cierto?, detenidos, y en esta fase de investigación, me ayuda ahí el compañero con el término, pero una investigación preventiva también. Claro, lo formalizaron y cuando hay indicios y sobre todo hay el delito es de alta connotación, el Ministerio Público solicita la prisión preventiva. Así es. Que en este caso porque se le considera un peligro Para la sociedad. Y ese hecho hace que tengan que estar en un módulo especial de la cárcel, donde están ya sea los primerizos normalmente y los que están con prisión preventiva por otras causas. Y allí fue donde ocurrió el... Entonces, claro, en esta situación de prisión preventiva, donde finalmente los muchachos se mantienen junto a reos ya comunes, ¿cierto? Es cuando Gendarmería tampoco genera las condiciones como para mantenerlos con algún tipo de seguridad, ¿cierto?, física, y los chicos ecuatorianos son torturados por los presos de la cárcel en Santiago, ¿cierto? Y al conocerse un video que realmente es terrorífico, ¿cierto?, porque son las torturas en vivo y en directo que les estaban practicando los mismos presos a los ecuatorianos, ¿cierto?, con el pelo corto, ¿cierto?, siendo electrocutados, siendo golpeados, es que se abre incluso un sumario, ¿cierto?, al interior de Gendarmería, donde incluso se detiene a un gendarme que estaría a cargo de estos reos. La misma Gendarmería después dice que el sargento, ¿cierto?, de Gendarmería, Héctor Palma, ¿cierto?, que actualmente se encuentra detenido por ser sospechoso de facilitar o permitir que los dos ciudadanos ecuatorianos fueran torturados, él estaría a cargo de más de 170 reos, entonces tampoco tendría como ninguna capacidad, ¿cierto?, de mantener el control. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, vamos también uniendo una noticia con otra. Margarita, sin tener ninguna forma de resguardo, ¿cierto?, ni siquiera un modo de transporte seguro que pueda asegurar, ¿cierto?, la misma casa de estudio en la que ella trabaja, fallece yendo a su lugar de trabajo, ¿cierto?, con ninguna medida de seguridad, de protección, ¿cierto? Es asesinada, pues esto es un asalto, pero debemos también reflexionar en torno a las medidas donde las universidades, donde los centros de trabajo, ¿cierto?, no se hacen cargo de los mismos trabajadores y trabajadoras, no pueden asegurar, no aseguran medidas de resguardo para la propia integridad, ni siquiera medidas tampoco de laborales, ¿cierto?, en cuanto a las jornadas laborales, en cuanto a los peligros también que se viven al interior de las casas de estudio y en otros lugares de trabajo. Esto ha ido desencadenando también en que los mismos gendarmes acusen a una crisis carcelaria, ¿cierto? A que anuncian ayer lunes, un paro nacional, responsabilizando también al Ministerio de Justicia, pidiendo una reunión, ¿cierto? Y donde, bueno, la vocera de gobierno responde que el gobierno no recibe ultimátum y que aquí los las funciones y las instituciones también funcionan, ¿cierto? Entonces, a lo que acusa Gendarmería de que no hay personal suficiente, de que no se destinan los recursos necesarios para regular y modernizar las cárceles, ¿cierto? Hoy día nos encontramos con una situación que en realidad es una casi un secreto a voces, porque sabemos nosotros que y nosotras que una forma de frenar la delincuencia, cierto, la violencia que hoy día se vive en las calles, no es llenando de reos y de presos y presas las cárceles del Estado, que también se han convertido en un negocio, cierto. Hay cárceles privadas que hoy día vienen a intentar bajar como esta gran población de presos y presas, y sabemos que no es la forma. Los invito también a ustedes a compartir sus reflexiones en torno como a este proceso también que se está dando. Bueno, lo primero que yo quiero indicar es que quizás una de las responsabilidades de los medios, en este caso aquí un aporte quizás a cómo se ha ido abordando este tema, y que llama mucho la atención y es preocupante al mismo tiempo, es que siempre que ocurren este tipo de situaciones que son sumamente espectaculares o morbosas, prácticamente pornográficas en torno a cómo se pone la situación, hay una tendencia en la opinión pública y sobre todo en las redes sociales y las mismas conversaciones a tener dos juicios de análisis extremadamente estrechos y que no aportan a nada, y yo creo que incluso aportan a fabricar discursos que tienden a lo reaccionario y peligrosamente reaccionario en una sociedad. Uno es el hecho de hacer un juicio parcial en términos morales de buenos y malos, como aislar la escena de todo lo que ocurre el resto de la sociedad, identificar buenos o malos, yo me posiciono de este bando, qué es lo bueno y estos son los malos, y estrecho mi análisis en ese juicio moral. Y el otro es el juicio que se parece mucho, que está íntimamente asociado, que es este juicio emotivo, que es visceral, en el cual o algo me da asco, o algo me alegra, o me energiza, o me entusiasma. O sea, es una interpelación quizás a las pasiones más bajas del ser humano. Y lo que uno tiene que aportar, yo creo, y aquí lo que resulta interesante, es poder recuperar un poco la visión para abordar este tipo de fenómenos, una visión de totalidad, una visión que permita ver la escena completa. Y la escena completa es que todo esto es una gran tragedia, que es muy difícil desentrañar buenos y malos, lo positivo, lo negativo, lo que da asco, lo que energiza. Yo creo que el marco de análisis tiene que ser un poquito mayor. Entonces, y esa visión de totalidad, y yo creo que, y lo digo muy responsablemente, también es una responsabilidad que tenemos también como sociedad, es que en la situación, por ejemplo, lo que ocurre con la población penal es una tragedia enorme. Lo que pasó en la tortura dentro de las cárceles no es nuevo, esto pasa todos los días y muchas veces. Esto de que gendarmes se coludan con presos para poder sancionar de una manera específica a otro pasa a cada rato, sobre todo cuando se trata de delitos sexuales o delitos de violación. Gendarmes que hacen un gesto como de B de violeta, no, ustedes no pueden ver ahora con la radio, cuando entran a un reo porque fue condenado por violación, y lo que pasa ahí es subhumano. Yo creo que, y eso, cada vida, cuando uno conoce la vida de los culpables y las víctimas, uno al final llega a un punto de desmenuzar a tal punto la situación que uno se da cuenta que aquí hay puras víctimas y que posiblemente estamos apuntando mal a los enemigos. Y esto ha sido un problema que los enemigos se frotan las manos, incluso ganan plata con el hecho de que se compartan más o menos noticias, y nos culpamos entre nosotros. Se culpa a la clase en sí misma, se culpan a los inmigrantes, se culpan actitudes individuales, personales. En cambio, los enemigos sistémicos no aparecen en la escena, simplemente no aparecen en la escena. Y yo creo que eso es... llegar a ese nivel, aportar en eso, en las conversaciones cotidianas, mínimas, de mesa, los que queremos promover eso, formarnos también para poder quizás tener las herramientas explicativas para poder hacer entender a muchas personas que tienen una visión parcial de los fenómenos a que puedan ensanchar su visión, su rango de visión, porque si no, esto es ad infinitum. Si esto fue esta situación, se va a repetir y vamos a estar hablando de lo mismo siempre. Yo creo que eso es... al menos para mí es muy frustrante. Es interesante el llamado que haces, porque en realidad En esta suerte de parcelación, ¿cierto?, de las problemáticas, es que es un ejercicio también que hace la televisión, ¿cierto?, y los grandes medios, los diarios, o sea, culpando como a estos inmigrantes, a la migración como un fenómeno, ¿cierto?, que ya lo venimos experimentando hace un tiempo, o sea, cómo se va asociando algunos países de Latinoamérica con el narcotráfico, con la violencia, con el secuestro, ¿cierto? Estigmatizando también hasta por el color de la piel. Entonces, esos también son llamados que nosotros como pueblo pobre, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, tenemos que ir haciendo esa reflexión, ¿cierto? En todos los espacios, desde subirte a la micro y conversarlo con quien va al lado tuyo y poder también hacer este cuestionamiento, ¿cierto? Que no te lo genera la televisión, pero que sí tenemos que generarlo nosotros entre pares, ¿cierto? ¿Cuál es el negocio que hay detrás de las cárceles? ¿Cuál es el negocio también del narcotráfico que lleva solo a los que consumen, ¿cierto? A los pequeños, entre comillas, a poder a ser condenados, a pagar grandes penas, ¿cierto? Carcelarias, penarias, penales. Para que pueda mantenerse este negocio del narcotráfico. Entonces, también esa reflexión es necesario hoy en día. ¿Y cuál es la responsabilidad que tienen los mismos lugares de trabajo en torno a la seguridad de los trabajadores, de las trabajadoras, a los derechos, ¿cierto? Porque estamos hablando de derechos laborales que hoy día no se respetan, donde no se asegura la integridad de los trabajadores y de las trabajadoras. Y eso también es una reflexión que viene dando el movimiento feminista, estudiantil, hoy por hoy, y los mismos estudiantes de los territorios. Gonzalo. Sí, algo que me sorprendió harto, o sea, no me sorprendió, pero que me fijé harto y me percaté mucho es de que, como bien decían, hay muchas personas dentro de las mismas clases populares que de alguna forma avalan estos hechos y energía, así como que se lo merecen un poco más, hablando de una altura moral que no sé de a dónde sacan mucho, ¿ya? Y algo que me preocupa mucho es de que esos mismos aliados de la clase dominante que están dentro de nuestro mismo pueblo fueron los primeros en desplegar de alguna forma el anuncio de lo que pasó acá, su propaganda, incluso afiches dando vueltas de los movimientos más fascistas de la derecha chilena y que culpaban más que el hecho de la precariedad laboral o el hecho de que Margarita Ancacoy era mujer. Culpaban al tema de que eran migrantes quienes cometieron el hecho. Entonces crean un inconsciente colectivo de que el problema es la migración de personas hacia nuestro país. No es la precarización del trabajo, no es la violencia hacia las mujeres, o una mujer también descendiente mapuche por lo demás. Entonces todo un tema, yo creo, de quienes están de aliados dentro de nuestra misma del campo popular apoyando ya este tipo de acciones, que en realidad al final hacen incluso la pega de grandes periódicos que muchas veces no sabemos que no leen las personas como nosotros, que son el Mercurio y las otras grandes cadenas, ¿sí? Entonces, bueno, en estos momentos vamos a ir viendo cómo se va desencadenando también este mismo negociación que está abriendo la misma gendarmería en estos momentos para poder negociar, ¿cierto? Es uno de los sectores también que tiene gran poder negociador, porque en realidad cuando amenaza gendarmería con hacer un paro nacional, recordemos que están organizados también, habló el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, de la ANFUP, responsabilizando al gobierno de una salida también segura que permita que los mismos gendarmes puedan desempeñar su trabajo. Sabemos que tampoco va a haber una solución así inmediata y que son... que es en realidad la sociedad completa quien también debiese reflexionar en torno... Tampoco es una solución más cárceles, porque ya vemos que es un negocio. Las cárceles privadas, concesionadas, ¿cierto? Donde se están pagando sobre 500 mil pesos por la mantención de un preso mensual. No estamos haciendo un llamado a bajar las condiciones y a que sea aún peor su calidad de vida dentro de un recinto penitenciario, pero sí hay que hacer una reflexión en torno a las penas, por ejemplo, en torno a la reinserción también de las personas que están hoy día privadas de libertad. Y eso también nos lleva como a la reflexión en torno, por ejemplo, a la posibilidad de indulto que está dando Sebastián Piñera a asesinos, a militares, a torturadores, ¿cierto?, de que fueron responsables, ¿cierto?, de ejercer todo el poder de un régimen militar sobre las víctimas de la dictadura cívico-militar en este país. Entonces, también reflexionar sobre eso en 100 días de este segundo periodo de Piñera, es que viene a dar indultos, ¿cierto?, a genocidas, a torturadores. Y hoy día son los presos comunes los que se están llevando como todo este gran peso, ¿cierto?, de la opinión pública. Ya lo decían los compañeros acá, cómo fácilmente se hacen juicios morales en torno a quién es bueno, quién es malo, quién merece vivir y quién no. Entonces, también el llamado es a mantenernos, no sé, humanos, ¿cierto?, humanas, y poder reflexionar más allá de estos mensajes sensacionalistas. Claro, yo creo que sobre lo que tú mencionas, una cosa es que en política criminal existen normalmente dos líneas. Una es la clásicamente represiva que se exacerba con el llamado populismo penal, que dice relación que cuando hay manifestaciones de delincuencia socialmente, de connotación social, se genera una respuesta de parte de la autoridad de más pena, más cárcel, etcétera, y eso sacia un poco una sed de venganza social. Hoy, eso no ha funcionado en ningún lugar del mundo, pero sí tiene muchos réditos políticos, y sobre todo en Chile político-económicos, considerando que en las cárceles hay un negocio relacionado a la concesión de las cárceles. Y lo otro dice relación con las políticas que van a las causas últimas, o sea, y políticas que son de decrecimiento de la delincuencia. Nosotros tenemos que ver que Chile es un país que particularmente en el continente tiene poca tasa de delitos respecto a crímenes contra la vida, sino que la gran mayoría de los delitos que son procesados son relativos al delito de la propiedad, que son los que atentan contra el bien jurídico propiedad. Estamos hablando de hurtos y robos. Hago la comparación con México. En un mes, en México hay 70 femicidios, por mencionar. Entonces, acá las causas están claramente identificadas, y uno mismo ve, si cualquier persona o ciudadano o ciudadana quiere ir a un juzgado de garantía a ver las audiencias de control de detención, se va a dar cuenta que 2/3 de las audiencias tienen que ver con controles de detención por personas que estuvieron hurtando, hurtofaltas en las multitiendas. Y tienes que todos los recursos del Estado están pagando a fiscales que en la práctica son como abogados privados públicos del retail. Y eso es lo que principalmente concentra las cárceles, y justamente donde se ha comprobado que ha disminuido la población penal tratándose los delitos de la propiedad es cuando mejoran las condiciones económicas que permiten a las personas, a los jóvenes, a los adolescentes, no tener que recurrir al hurto y al robo para poder consumir, ¿sí?, para poder consumir y poder darle un poco de sentido a su vida también. Si uno ve que la misma adrenalina de los niños y las niñas cuando asaltan una Copec es un poco de que o está con un Ritalin o alienado la pasta base, o está viviendo el vértigo de la adrenalina de poder tener cosas materiales que los hagan soñar y fantasear como sus ídolos del fútbol, de la música. O sea, son normalmente lo trágico de los chicos, los sobre todo la infracción penal adolescente, son niños que tienen unos deseos inmensos de vivir y quieren soñar, y por eso delinquen y arman grupos y generan su propia lógica, su mística interna. Si todo es por eso me remito a lo anterior, que es una tragedia. Y respecto a lo otro que tú mencionabas, a mí me encuentro un poco de risa y lo cómico es que ha aparecido sobre todo los personeros de la UDI aprovechando esta coyuntura de la tortura de los presos, diciendo, poniéndose del lado de los buenos, o sea, diciendo esto no hay que, no podemos permitir que se torture, hay un estándar de dignidad humana. y en el camino meten el tema de los condenados por delitos de lesa humanidad, los que están en Punta Peuco, poniéndolos en el lugar como si ellos actualmente estuvieran en una situación infrahumana tal cual lo estuvieron los ecuatorianos. Y en realidad lo que pasa con ellos es que ellos son de partida una población penal acusada por los delitos más graves que pueden cometerse y que ya están en una situación de privilegio. Y lo que ellos quieren normalmente son privilegios sobre privilegios. Entonces, en el discurso público, ellos ahora están tratando de aprovechar esta ola de derechos humanos, de progresismo que le vino a la clase política chilena, para poder acelerar o generar mayor legitimidad pública al hecho de que le den muchos mayores beneficios penales a los condenados por delitos de lesa humanidad. Y claro, y se aprobó un indulto en el caso particular y están otros en discusión. Y recordar que es Punta Peuco, o sea, si no es una cárcel común, no, ni nada por el estilo. Claro. Y además que se paga con los impuestos de todos los chilenos y las chilenas. Sí. ¿No? Claro, o sea, ¿cómo finalmente hay que estar atentos y atentas? Porque la derecha en este país juega así, o sea, se utiliza todas las armas que tiene como con sus propios medios de comunicación. Recordemos como toda esta hegemonía que hacen en términos de poder orquestar un discurso para poder decir, bueno, si vamos a fijarnos en los derechos humanos, ellos tienen ahí sus principales banderas para poder pedir indulto a personas que fueron y que actualmente siguen sin ningún arrepentimiento en torno a lo que hicieron y a lo que harían en cualquier situación. Basta recordar las amenazas que hacen en torno a cualquier proceso de organización de volver a sacar militares a la calle y parar el país. Nuestro compañero Giordano nos hace las señas ya de nuestro corte de las 7. Volvemos en un ratito. Y seguimos aquí en Radio Bemba en esta tarde lluviosa en el lindo Conce. Volvemos. Y así es que vuelve a combatir el Che en la lucha de los hombres. Él es tal vez un muerto más, pero su rayo relumbró cuando la ráfaga cortó su sangre en dos lagos iguales. El mes de octubre se trizó como un volcán o un vidrio azul. La inquieta América escondió su fría furia de metal. Y de la sierra al litoral abrió el dolor su flor amarga, y en un asombro su final, y es la batalla que se alarga. Pastor de la sierra iré, allá del espectáculo. Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Biodiversidad en peligro. Un espacio educativo de la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén. La Loica. Esta hermosa ave de tamaño mediano es conocida en el mundo científico como Sturnella loica. La loica emite trinos o cantos, pero su característica más notoria es el color rojo de su pecho, presente solo en los machos, ya que las hembras presentan una coloración ligeramente parda y ambos poseen una banda de color blanco en su cabeza. Se distribuye en el cono sur de América del Sur y desde el extremo norte de Chile hasta Magallanes, ocupando todo el territorio continental. Se la encuentra en terrenos bajos y húmedos y en áreas cordilleranas alcanza los 2.500 metros de altitud. Se alimenta de varios insectos y arácnidos y todo tipo de frutos y semillas que consigue tanto en el suelo como en los arbustos que visita. En la primavera y llegado el momento de la reproducción, forma entre pastizales un nido relativamente grande, no muy compacto, usando pasto seco, donde la hembra coloca entre 3 a 5 huevos coloridos, con manchas café rojizas, negras y amarillo parduzcos. La loica está protegida por la ley de caza, aunque se considera como de menor riesgo. Sus principales amenazas son las aves rapaces y félidos, como el gato montés. El colorido del macho dio origen a una leyenda popular que narra que un cazador, que se aprontaba a disparar a un ave, resultó herido al reventar su escopeta. La loica, al verlo herido, voló a un estero cercano para traer agua en su pico y darle de beber. Al posarse sobre el pecho del cazador, se manchó con sangre, adquiriendo el color rojo. Disfrutemos la alegría de vivir. Participa en los talleres gratuitos de Somos el Circo, Somos Felices. Junto al mimo Citito Citotti, aprende malabarismo con pelotas y clavas, maquillaje artísticos, divertidas figuras con globos, todos los sábados desde las 10:30 en la sede de la Junta de Vecinos, 12A Lorenzo Arenas 3. ¡Ven y participa! Este proyecto cuenta con el financiamiento del gobierno regional, Región del Biobío. La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Escucha Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Radio. Volvemos en la radio Lorenzo Arenas, en nuestro programa Radio Bemba, en esta tarde, que espero que estén comiendo sopaipillitas calentitos en su casa, ¿cierto? Mientras vamos desde este rincón antiimperialista, organizando los distintos mundos de la resistencia. Queremos comentar la situación que está viviendo estos días Argentina, nuestro país aquí hermano. Ayer protagonizó una tercera jornada de paro, una huelga de 24 horas convocada por la Confederación General del Trabajo, la CGT, en contra de las políticas económicas llevadas a cabo por el presidente Mauricio Macri. Este paro incluyó paralizaciones del transporte público, ¿cierto? Bloqueo de calles, paralización de las escuelas públicas, bancos, gasolineras, recolectores de basura, dependencias de la administración. Adhirió el transporte aéreo también, que se cancelaron 594 vuelos. Se pueden imaginar cómo estaba Mauricio Macri y todo su gobierno neoliberal, ¿cierto? Calculando las pérdidas de dinero. Ante la situación económica también, ante el aumento de las tarifas de luz, de gas y de agua, ante los crecientes despidos en el sector público, recordemos que Macri acordó con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI, un préstamo de 50 mil millones de dólares debido a la devaluación del peso argentino con respecto al dólar, y esto viene provocando ciertos mayores recortes en el gasto público. Entonces, ante esta situación, el pueblo argentino, ¿cierto?, organizado, las confederaciones de trabajadores se adhieren a esta tercera jornada de paro. Recordemos que ya se realizó una jornada en abril del 2017 y una segunda jornada en diciembre del 2017, lo que ha llevado también a distintas formas de ir organizando a los distintos sectores del pueblo argentino. ¿Cómo ves, Fabián, lo que se viene dando al otro lado de la cordillera? Claro, primero como un piso, explicar un poco la situación y ver qué es lo general y lo particular de lo que está ocurriendo en Argentina. Lo primero es que lo que ocurre en Argentina su condición general es independientemente del gobierno que esté, y que es algo que posiblemente tiene que ver con la estructura jurídica económica de todos los países de América Latina, y que su alta dependencia a los shocks exógenos, como llaman algunos economistas, que son los vaivenes o las variables o los cambios que ocurren en otros países, principalmente en los centros económicos de Estados Unidos y China. Y que se agudiza en Argentina a partir de las políticas que implementó Macri, sobre todo relativas a al control cambiario, a los incentivos a las empresas privadas y los incentivos a la inversión extranjera. Entonces, les quiero pedir quizás un mínimo de momento de concentración para poder más o menos entender la secuencia de lo que está pasando en Argentina. Estados Unidos y China empezaron una carrera frenética de acumulación de capital, de aumento de los ciclos productivos, que ha fortalecido en el caso de Estados Unidos su moneda, que es el dólar. El hecho de que se favorezca el dólar, y considerando que Argentina es uno de los países más dolarizados del mundo prácticamente, tiene un impacto inmediatamente, una correlación inversa de que el peso argentino se devalúa en la medida de que se aprecia la moneda, el dólar en este caso. El hecho de que haya aumentado el dólar generó que los países a los cuales Argentina le exporta recursos se haya perdido su capacidad de compra, en el sentido de que importar para ellos se vuelve mucho más caro. Y al hacer las importaciones más caras, se redujeron cerca de un 30% las exportaciones de Argentina. Al decrecer las exportaciones de Argentina, se generó un déficit de exportaciones, porque empezaron a tener cosas que no podían vender. Generó un déficit crediticio, un déficit comercial, que a contrapelo, y aquí es donde aparecen las medidas de Macri, Macri generó incentivos a la inversión extranjera, lo que en términos prácticos impide de que tanto el ingreso como la salida de dólares o de inversión extranjera en términos de capital crediticio, capital accionario, se vayan sin pagar muchos tributos en Argentina. Por lo tanto, si un inversionista, no sé, es belga o de cualquier país, ve que, por ejemplo, la bolsa argentina, hay una empresa que tiene potencial, invierte plata, pero si después al otro día pasa un accidente y quiere sacar esa plata porque ve que ya no es tan rentable a mediano o largo plazo, saca urgentemente esa plata y no hay ningún control para sacar esa plata. Entonces, el tema de la remisión de dólares, de utilidades, del regreso de esa inversión extranjera a los países de origen casi no tiene ningún filtro. Entonces, lo que pasó aquí es que al generarse este problema con el dólar y la depreciación de la moneda nacional, se generó un estado de riesgo, de alerta para la inversión, el capital extranjero, y el capital extranjero, como siempre hace, salió arrancando, lo que dejó a Argentina sin dólares. El hecho de tener esta depreciación de la moneda, y ahora vamos en la realidad de las clases populares, es que se aumentó la inflación. La moneda nacional perdió poder adquisitivo, los sueldos se bajaron. Y estamos hablando de que esto empezó en abril, vamos en junio, y estamos hablando de entre el 35 y 40% de depreciación de la moneda argentina. Entonces, el mismo sueldo compras mucho menos hoy día. Mucho menos, estamos hablando de un 35 y 40% menos. Entonces, eso se generó una crisis importante, y obviamente la solución neoliberal es, para solucionar los problemas del neoliberalismo, es más neoliberalismo, eso más es como crédito. La clásica. Entonces fueron al FMI, con el cual tienen un trauma los argentinos, porque eso tiene una connotación con la crisis del 2001, y que al final es un crédito que no es como una medida que se llama contracíclica, como keynesiana, que donde tú pides un dinero a no sé, por una entidad financiera supranacional o a otros estados, donde tú generas, como para paliar este tipo de cosas, generas como desarrollo de construir carreteras, claro, construir obras públicas. Normalmente esa es la clásica medida contracíclica de inversión productiva en el país. Pero no, el fondo del FMI, tal como lo hicieron con los griegos o como lo hicieron más que nada con la periferia de Europa y como lo hacen en realidad con todo el mundo, es pedir un préstamo, en este caso son 50.000 millones de dólares, para pagar la deuda a los mismos que están entregando el crédito. Entonces, es como estos déficits crediticios que yo les mencionaba, déficit de comerciales, es para poder solventar esa regla. Y el FMI, no solo eso, sino que cuando acepta el préstamo y acepta prestarle el dinero a los estados, pone condiciones. Y las condiciones que puso, y que es la condición clásica, es reducir el gasto fiscal. Que en este caso, y aquí esto es lo que quiero mencionar, cada estado planifica su año de un año para otro, en lo que va a invertir. Uh-huh. A veces genera, en su planificación, normalmente lo más probable es que genere un programa de lo que va a gastar en el año siguiente, que es un poquitito mayor de lo que va a producir. Ese poquitito mayor, que le va a salir un poquitito más caro ese plan que está normalmente en la ley de presupuesto, es lo que se llama la deuda pública, que es como lo que el Estado se endeuda consigo mismo para poder financiar todos los proyectos y programas que se propuso financiar en el año siguiente. Entonces lo que hizo el FMI es que Argentina tenía que reducir esa deuda fiscal para el año siguiente, y esa es la condición para poder seguir entregándole los siguientes tramos de recursos, porque nos entregan todos de una vez. Entonces eso significa que el gobierno, para poder disminuir la deuda pública, este endeudamiento que tiene el Estado consigo mismo, lo que hacen los gobiernos es recortar por la parte más fina, que en este caso son derechos laborales, son servicios sociales, escuela, salud, entonces empieza a recortar por ahí. Ese es como estamos hablando de que este receta prácticamente es la que se aplica en todos los países. Entonces, lo que están haciendo en este caso los trabajadores organizados en Argentina es poder... Primero, tratar de que se revierta un poco este acuerdo con el FMI, yo creo que eso lo ven imposible, pero lo que sí es que quieren sentarse a negociar para poder amarrar reajustes salariales para el año que viene, de tal manera de que si van a recortar, por último, a generar un acuerdo lo suficientemente fuerte respecto a los salarios para que la represión salarial que se anticipan y que se viene, que es un poco lo que ha pasado en años anteriores, sea lo más atenuada posible. Entonces ahora están con esta secuencia de huelgas y que yo creo que esperan a lograr sentarse a negociar con Macri y que por último generar ciertos amarres en ciertas ramas específicas que permitan al menos soportar la tormenta de una mejor manera. O sea, y que este dinero entonces también se pueda como redistribuir, entre comillas, como que el préstamo también... Yo creo que están un poco resignados a eso, yo creo que saben que la plata va a parar los bancos de nuevo. Sí, claro. El tema es que quieren poner en aprieto un poco a Macri para que los recortes sean en un sentido y no en otro. O sea, que no repriman salarialmente. ¿Y la inversión extranjera estaría como... no sé, disminuyendo? Es que supuestamente cuando la inyección de recursos de generar confianza en los inversores, y los inversores deberían volver, cosa que tampoco está pasando, pero es como en términos de la lógica de neoliberal, es eso. Ellos esperan que se recupere la confianza en los mercados y que eso permita que la inversión extranjera vuelva al país. Y con la economía argentina viviendo como estas situaciones, ¿crees tú que la migración también podría ser como un efecto que podría venir a intentar paliar un poco la situación, a poder buscar remesas en otros países? Claro, eso es complicado. Normalmente la población argentina es reacia a migrar. Ha tenido olas migratorias, sobre todo a Chile, Uruguay, etcétera, o España. Pero no, es muy difícil que migre, y al mismo tiempo eso sí puede generar un desincentivo a personas de poblaciones de otros países a llegar a Argentina, porque tampoco la cosa se ve muy promisoria. Entonces no, normalmente en Argentina se la bancan. Es como eso es como lo que ha pasado. Pero las resistencias también que generan son importantes. O sea, a pesar de todas las crisis, nosotros todavía tenemos en la memoria lo del corralito del 2001. Es que lo importante, que al menos para si hay una izquierda en Argentina, es que interpreten este malestar, este conflicto, a partir de las causas que realmente son, identifiquen a los enemigos que realmente son. Si al final estas crisis que se transforman y que activan temporalmente en estas reivindicaciones a la clase trabajadora, normalmente no están politizadas, o sea, no es que tengamos a todos los trabajadores argentinos por el socialismo, sino que están luchando porque este año y el otro año se les va a venir muy pesado. Entonces aquí están transversalmente organizados en tanto clase, pero eso no significa que tengan una perspectiva quizás mayor respecto a una vocación de poder o no sé, una perspectiva política, y eso es el desafío de las organizaciones de izquierda ya, que tienen que saber interpretar y socializar la interpretación con los sectores organizados, porque si no va a quedar en eso nomás, pueden o posiblemente que el peronismo, que es el que tiene el talento un poco de interpretar mejor el malestar en Argentina, nuevamente adquiera un nuevo aire que le permita al menos en el siguiente ciclo electoral capitalizarlo. Pero hay que ver, pues eso es como son las posiciones en disputa. Todavía le queda mucho tiempo a Macri. Queda mucho tiempo a Macri, sí. En términos concretos, o sea, como para aterrizarlo, una familia argentina en este momento, el sueldo que está percibiendo no le está alcanzando para, digamos, tener una subsistencia mínima, considerando que hay una inflación, y además de eso, ese recorte de recursos, de deuda pública, hace que, por ejemplo, familias argentinas que tengan subsidio, me imagino, por ejemplo, los servicios básicos ya no los tengan, que van a escuelas que tienen subvenciones, y ya esa escuela pierde subvenciones públicas, por ejemplo, no sé, me imagino algo así. Exacto, o sea, es como un poco transformar a Argentina un poco más parecido a Chile. Es como lo que hizo los primeros meses Macri fue quitarle todos los subsidios sobre todo al gas, a la electricidad que existe, y eso ya significó una pérdida del poder adquisitivo que deviene del salario del común de una familia, ya de una manera importante. Entonces estamos hablando de que tenían una cuenta de gas de antes de 10 lucas y ahora les sale 30, 40 lucas. Y eso ya se lo estaban bancando callado. O sea, eso hubo algunas movilizaciones, pero no fue de más. Y así con la luz, y así con el agua, y así con un montón de servicios que al menos el kirchnerismo tenía subvencionado. Y el tema es que, claro, el kirchnerismo también tenía ese tema de que sobreendeudar al Estado generaba efectivamente una solución real, concreta, pero se olvidaba de la razón de fondo, porque normalmente generaba estos subsidios con un fin positivo para el siguiente ciclo electoral, no con la perspectiva de modificar las relaciones productivas, por ejemplo. Entonces, ahora a eso, que ya las cuentas se le salen más caro, lo poco que ganaban, el que se le había recortado, ya vale menos, vale un 30-40% menos. Entonces imagínate, la presión, el estrés económico en las familias se vuelve casi prácticamente intolerable. Yo quiero que continuemos como hablando, ya viene quedando como el último bloque del programa, y es necesario también reflexionar sobre estos procesos migratorios que también se están dando desde Estados Unidos, ¿cierto? Recordar como las imágenes terribles que tuvimos que presenciar en las últimas semanas de familias separadas de sus hijos por esta política de Trump de retornar a los migrantes que no podían legalizar su situación, ¿cierto?, al interior de Estados Unidos. Y hoy día también el Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó este veto migratorio que presenta Trump como prohibición también de viajes de ciertos países, claramente en su mayoría musulmanes, ¿cierto? Libia, Irán, Somalia, Siria, Yemen. Y también, obvio, con restricciones hacia países como Venezuela y Corea del Norte. Entonces, el mundo presencia esto, dice, bueno, Estados Unidos no puede atentar así contra los derechos de los niños, de las niñas, de los derechos humanos finalmente. Incluso se retiran, ¿cierto?, de este Consejo de Derechos Humanos de la misma ONU. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué salidas también, qué alternativas se están viendo desde los mismos movimientos, desde las organizaciones también? Mira, en este punto hay siempre tres visiones y hay una que podría ser de una izquierda anticapitalista, que es la que no está. La primera, tanto la visión que tienen estos nuevos gobiernos de extrema derecha como Trump, por lo que está pasando en Italia, o Marine Le Pen, o al mismo tiempo los progresismos, que van desde el progresismo liberal de derecha, neoliberal, hasta el progresismo de izquierda, que también es liberal, que ambos comparten que el hecho de que cuentan la película desde la segunda parte y no desde la primera parte. O sea, y estamos hablando que de la segunda parte es cuando la película parte con los migrantes, que ya están el problema migratorio como el primer problema. Nadie se preocupa de por qué llegaron a la situación de migración. O sea, cuáles son las causas, que las crisis que enfrentaron esos determinados países y quiénes son los responsables de esos determinados países, que son los que están compulsando a grandes masas de la población en Centroamérica y en África a migrar, ya sea por guerra o ya sea por migración económica. Esa es la primera parte de la película, que es la posición que debiera tener una izquierda anticapitalista, que no está presente en la interpretación de los hechos. Entonces lo que tenemos actualmente son dos visiones en conflicto. Una visión que es la hipócrita del progresismo, que plantea una especie de tolerancia formal a la situación y el multiculturalismo, y apela un montón de discursivamente a valores humanistas, pero encubre la situación de fondo y las causas últimas que provocan el malestar en la población. Y por otro lado tienes a los sectores como Trump, que son los que interpretan el malestar de las personas concretos. Ellos sí acuden al malestar de las personas, pero identifican enemigos que no están relacionados con las causas últimas. En este caso, generan una odiosidad hacia el migrante o a la ideología de género o a lo que se les ocurra, menos al poder social que está detrás de estas situaciones de crisis. Entonces, lo que hemos estado viendo es que un episodio más de esta política migratoria de tolerancia cero, como que se ha llamado a la política de Trump, en la cual él, para más un poco ser coherente con su discurso, lo que generó fue, comparativamente con Obama, cuando llegaban los migrantes, lo que, como no existía la capacidad judicial para resolver estos casos de irregularidad, estamos hablando de que por la frontera de México hay 40.000 arrestos al mes. Y de los cuales hay un porcentaje que ingresa efectivamente y que no es menor, y yo diría que en proporciones es mayor. Entonces, los juicios de deportación se demoran mucho. Con la situación anterior con Obama o con los anteriores, también se expulsaba mucha gente, harta gente, se puede desconocer. El tema es que para liberar un poco de presión a los juzgados que veían la situación de irregularidad, si es que venía arrancando de una guerra, persecución política, por violencia intrafamiliar, hay un montón de causas que humanitariamente se reconocen y que permiten una especie de derecho a asilo. Hay otras causas que no se permiten. Entonces, lo que pasaba era que como estaban tan constreñidos estos juzgados para procesar estas causas, que mientras no se juzgaban, quedaban en libertad esas personas en el país. Y andaban ahí irregulares, pero orbitando. Y después ya eran notificados y eran procesados. Muchas veces deportados, otras veces no. Lo que hizo Trump fue acelerar esto y meterle un poco de un plus a estos tribunales, y quería, apenas ingresaban, juzgarlos. Entonces, sin dejarlos en libertad, sino que inmediatamente generar juicios ejecutivos rápidos para resolver su situación migratoria inmediatamente. Entonces, eso generó el problema con los niños. Claro. ¿Qué pasa con los cabros chicos? Entonces, había una situación de que los cabros chicos, según la norma, tenían que ser reubicados con familiares, parientes cercanos, etcétera, con servicios sociales. Y esa era una norma general, pero nadie, ni siquiera se dispuso ningún recurso para ponerlo en marcha, para que eso se ejecutara. Entonces, eso generó, como prácticamente como un apéndice, jaulas y una especie de cárceles de niños que se destapó ya en un sentido de que, claro, estamos hablando de que el dato fue que entre 5 de mayo y 9 de junio 2.342 niños en esta situación. Entonces, cuando esto se destapó, se generó un problema que incluso le reventó en la cara al mismo Trump, en el sentido de que su mismo sector de base republicano fue incluso pasó su umbral de tolerancia. O sea, estamos hablando de que los sectores, por ejemplo, de ultraderecha de la iglesia evangélica que apoyaba a Trump, empezaron a salir en contra de Trump. Entonces Trump empezó un poco a echar marcha atrás en eso, porque se le salió un poco de las manos. Pero estamos hablando de este tipo de situaciones que yo creo que van a marcar un modus operandi de lo que este tipo de gobierno está haciendo, en términos de generar una nada nuevo respecto a lo que estaban haciendo los progresismos, que son mucho más hipócritas, sino que estos tratan de acelerar e intensificar lo que ya estaban haciendo los gobiernos liberales y progresistas, para dar resultados rápidos e inmediatos. Claro. O sea, con lo que dices, también recuerdo, por ejemplo, la política de Obama, cuando dejaba a los migrantes en la frontera con México, sin responder tampoco como al regreso a los mismos países de origen. O sea, como el problema ahora es de México, y toda la población centroamericana migrante desde México hacia el sur quedaba en completo abandono en México, por ejemplo. Y claro, también con lo que conlleva, con separar familias, con niños, con niñas que quedan en el abandono. Por estos días también en Europa se dio incluso una cumbre informal en Bruselas, con los 16 jefes de Estado de la Unión Europea, también referido a poder tratar, como ellos mismos llaman, una problemática en torno a la migración. Entonces, están, en realidad, se abren como estos debates a raíz de algún tema puntual, como lo fue, por ejemplo, esta ONG alemana que rescata un barco con náufragos, migrantes, ¿cierto?, que vienen, que son refugiados también, vienen saliendo de Libia, en una situación de completo abandono en el mar, ¿cierto? Y que al tener, por ejemplo, en la costa más cercana a ser los puertos italianos, tenemos al ministro, ¿cierto? Al ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, diciendo: nosotros no nos vamos a hacer cargo de esto, que lo vea Libia. Nosotros dijimos que se haga cargo Libia, entonces ahora, bueno, es un problema de la Unión Europea y no de nosotros. Finalmente, este barco de la ONG alemana Lifeline, desde el 21 de junio estuvo en el mar Mediterráneo, ¿cierto?, a la deriva, esperando que la Unión Europea tomara alguna decisión. Por otro lado, otro buque mercante con otros 113 migrantes, ¿cierto?, frente a las mismas costas. El buque de la ONG alemana tenía 234 migrantes, por otro lado. Mientras Italia decía que no se iba a hacer cargo, finalmente asume poder recepcionar esto. Ellos tampoco tenían ninguna posibilidad de viajar porque era un barco para 50 personas, me parece, con 230 personas al interior, con ayuda, cierto, de víveres y médicos por parte de las mismas ONG, que son ONG humanitarias que finalmente intentan hacer algún aporte, cierto, pero que tampoco responden a las causas de fondo. Y se hace cargo Malta, ¿cierto?, con el apoyo también de Italia en poder recepcionar a algunas decenas de los migrantes. Recordemos que Pedro Sánchez en España también acogió a uno de estos últimos barcos. Son estas como fotografías de la realidad, en realidad, que es prácticamente cotidiana en Europa, también en América Latina, ¿cierto?, en torno a la migración, en torno a los flujos, y como ya decía Fabián, que no responde con soluciones de fondo, ¿cierto?, a poder incluso reflexionar qué está pasando en los países. O sea, Estados Unidos tiene responsabilidad en la crisis que generó en Libia, y es una cuestión innegable. O sea, no, ahora no se pueden desmarcar así. Y es la Unión Europea la que hoy día, como una de sus medidas de urgencia, dice, bueno, podemos crear estos centros de migración, ¿cierto?, en algunos países, inyectar algunos fondos y recursos, pero sabemos que tampoco es la solución. O sea, es como las jaulas que está creando Trump con los niños en algún punto. Entonces, mientras no sale estas noticias y estas fotografías, ¿cierto?, se mantiene como el debate bajo la alfombra, pero sabemos que son crisis humanitarias que se están dando y que es este sistema capitalista el que se sustenta, ¿cierto?, el que se enriquece a costa de los territorios desde donde las personas ya no ven otra salida más que migrar en condiciones infrahumanas. Sí, quería referirme a algo que se ha repetido mucho y que muchas veces, como decía Fabián, se pasa por alto la causa de por qué estas personas van a algún lado. O sea, la migración no es algo nuevo. Toda la historia de la humanidad. Es un derecho humano también. Claro, poder, no, migrar. Poder desplazarse a donde quieras, conocer distintos lugares, interactuar con distintas sociedades y aprender de las distintas culturas. No es algo malo. Ya, para empezar, o sea, la migración de ninguna de las perspectivas que la veamos algo malo. Ahora, ¿por qué se dan estos procesos migratorios? Como bien decía, nadie ve lo que pasa en Libia. Hoy día en Libia, después de la intervención de los Estados Unidos en un conflicto interno, en Libia se está esclavizando personas, se está haciendo trata de blancas con mujeres y se están vendiendo personas, es decir, se están vendiendo en estado de esclavitud. En Yemen, que también se está desplazando harta población de ahí, está siendo invadida en este mismo momento y desde ya hace bastante tiempo por Arabia Saudita, que es uno de los principales aliados de Estados Unidos en el negocio de las petroleras y que también es uno de los países implicados en lo que mal llaman conflictos, que son guerras en el Medio Oriente. Entonces eso igual hay que verlo. Y aterrizando un poco ya acá en Chile, muchas veces en Chile nos han cuestionado el hecho de por qué llega tanta población haitiana, ¿ya? Y es un dato curioso. Y pueden verlo ustedes desde el mapa incluso. Se meten a Google Map, van a ver la isla de Haití. Haití colinda con un país en una misma isla que es República Dominicana. Y si ustedes ven desde arriba, desde Google Map, el límite entre República Dominicana y Haití está dividido por una línea que tiene un bosque nativo hacia el lado de República Dominicana y un peladero hacia el lado de Haití. Porque en cierto momento de la historia, los recursos naturales que se explotaron en cuanto a lo que era la producción de madera, se hacía en Haití, ya con mucha precarización laboral también, y de alguna forma, de manera histórica también, se desarrolló un oficio o un arte o una especialización del trabajo hacia la maderera, y es con esa esperanza de que llegan algunos trabajadores haitianos precisamente a asentarse acá. Y es así como se empiezan a hacer los primeros nexos entre el desarrollo de la forestal en Chile, en cierto momento de la historia, precisamente en los 90, con las primeras migraciones de migrantes de Haití en Chile, ¿ya? Y después eso ya es otro cuento, cuando llegan los primeros grupos ya que son bien recibidos por la Bachelet en su primer gobierno, creo, que se asientan en Quilicura y que hoy nos tienen con este estado de un alto nivel de migrancia de haitianos, ¿ya? Que no es malo, pero que la falta de trabajo en ese lugar ya por el asedio de sus territorios, un desastre natural también lo ha llevado a que se vengan acá a Chile, ¿ya? Y además de que Chile estuvo con tropas militares incluso ya, que es como de alguna forma una invasión pasiva hacia el territorio haitiano, ¿ya? Que no es muy distinto a lo que hacen los Estados Unidos en el norte de África y en Medio Oriente. Claro, recordar la operación La Minusta, que fue que los países mandaban tropas a entrenarse a Haití con mucho gasto público desde los mismos países que enviaban tropas sin generar ningún aporte en términos de trabajo, ¿cierto? En términos de salud. A diferencia, recordemos, de lo que hace Cuba, por ejemplo, cuando envía a grandes ejércitos de médicos, ¿cierto? De capas blancas, dicen ellos, a poder contribuir, pero de una manera real, a los mismos países. Sí, claro, yo veo como bien mencionaban, es importante tener claro que no se puede identificar como enemigo al migrante. Yo creo que tienen que ver que ambos, tanto la clase trabajadora que vive en una crisis económica permanente por producto del neoliberalismo, como las personas que vienen huyendo de un país devastado por el neoliberalismo, comparten una causa común, un enemigo común, que es el que lo ha despojado y que actualmente hay discursos que intentan enfrentarlos y que lamentablemente en ciertos embriones están empezando a tener éxito en Chile y que en algunos países en Europa ya tienen un éxito relativamente consolidado. Sí, lo que está pasando en Italia, que es una... asume el primer ministro de la extrema derecha, con un apoyo de la Liga, que es la organización de extrema derecha más importante, y el Movimiento 5 Estrellas, que es una organización bien particular, que es una organización que nace a partir de un carismático comediante, el Pepe Grillo, italiano, el cual él presenta un discurso de lo que normalmente llamamos de corte populista, que no interpela a clases sociales, sino que interpela a los de arriba contra los de abajo en términos de casta y pueblo. Pero sin identificarse con la política, o sea, con un marcado discurso despolitizado, de que nosotros no somos políticos, nosotros esto no es de izquierdas ni de derechas, o sea, todos estos discursos sospechosos que empiezan a encubrir ideologías de fondo y que muchas veces tienen un embrión de fascismo. Y lo que vemos es que, al menos en el caso que llama la atención el Movimiento 5 Estrellas, es que muchos militantes de izquierda, de otrora comunistas o del Movimiento Popular, están... simpatizan con este Movimiento 5 Estrellas ante la impotencia de la organización y el PCI, el Partido Comunista Italiano, o el Partido Democrático, ya se cambiaron el nombre, los cuales ya se vaciaron ideológicamente y son incapaces de generar una interpretación del malestar en un sentido clasista. Abandonaron el marco de las clases sociales, de la asociación al problema de fondo como un problema sistémico, contra el capital, etcétera. Entonces, ahora estamos viendo que ya asumió este gobierno de Matteo Salvini, en la parte de la solucionática de ellos. O sea, ellos ya están asumiendo gobierno, posiblemente esto se repita quizás en Francia en el futuro inmediato, y lo que están haciendo ellos es generar una especie de una cadena de cárceles en las fronteras de los países desde los cuales parten hacia Europa. O sea, recordamos que Libia hay una especie de circuito que sale de toda África, Libia, Mediterráneo, y el acceso a Europa es a través de Italia. Claro. Entonces ese ducto quieren frenarlo, y para frenarlo están promoviendo estos centros de retención, y que son centros de retención que ni Libia ni Italia quiere pagarlo, sino que le piden a la Unión Europea que los pague, porque ellos son los responsables. Entonces esto les trae réditos políticos para afirmarse, porque por un lado su adherencia dice, están llegando menos. Y por otro lado, tampoco está saliendo del erario público, sino que está saliendo de la Unión Europea, en este caso una especie de presión en realidad a todos los países que tributan en la Unión Europea. Y estos centros de detención, que supuestamente buscan regularizar, y es muy parecido a lo que pasa en la frontera con Estados Unidos, lo que uno está viendo es que se van a transformar como unos campamentos, que se van a estar sociedades paralelas, semicarcelarias, donde van a estar recluidos y viviendo quizás de una, como estas soluciones temporales chilenas, que nunca son temporales, sino que son permanentes. Teniendo como una especie de una franja entera de poblaciones viviendo prácticamente como Palestina, así como aislados, encerrados, rodeados como la franja de Gaza, rodeados de militares, y que van a estar ahí creciendo, haciendo familia, haciendo sociedad, viviendo en una no sociedad. Es como es perversísimo. Y si esto les funciona, si esto logra adhesión pública y permite reelegirse, y esto, esta fórmula la va a empezar no solamente a proponer Italia, sino que va a ser la fórmula de Le Pen, va a terminar la reactivación del fascismo en España. Entonces, por eso es tan importante que en este caso la izquierda, como hay una frase que es como el fracaso de la izquierda es el triunfo del fascismo, o sea, que ante el malestar social tengamos propuestas programáticas y de nivel a macro, o sea, no basta. Yo creo que estamos extremadamente reactivos y extremadamente hacemos juicios morales, pero hemos perdido esto de tener una vocación de poder para y poder implementar las soluciones que nosotros aspiramos y poder disputar la interpretación del malestar social a una escala que salga de los circuitos marginales en los cuales actualmente nos encontramos. Y eso a mí me parece grave porque Chile, si no hacemos nada, va para allá. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro programa y es un llamado permanente, ¿cierto? El que hacen nuestros compañeros el día de hoy a reflexionar, a poder develar estos reales intereses del imperialismo, ¿cierto? Y de los grandes grupos económicos que son los que no pierden cada vez que nuestro pueblo se va dividiendo, pelea entre nacionalidades, ¿cierto? Nos vienen dividiendo desde el fútbol hasta distintas expresiones culturales de nuestros mismos pueblos tienen que tener cabida dentro de los territorios porque finalmente son para los grandes capitales no hay frontera, bien lo sabemos con todos los tratados de libre comercio que buscan ratificar en nuestro país y son los pueblos los que se enemistan con tremenda precariedad en torno a las condiciones también de vida y de sobrevida de grandes poblaciones humanas que hoy día se ven enfrentadas a tener que emigrar de sus países y no encontrar una solución tampoco digna para poder continuar viviendo. Los migrantes en todos lados del mundo trabajan en todos lados del mundo, son un aporte a las mismas economías, bien lo saben los países, y esto de hacer rencillas entre pobres, entre nuestro mismo pueblo, es una de las tácticas que tiene el capital para poder mantenernos distraídos de las reales formas que necesitamos de organizaciones para poder exigir derechos laborales, ¿cierto? Sociales, de vivienda, de salud. Entonces, como cada martes, nuestro llamado es a continuar atentos, atentas, despiertos, conscientes, ¿cierto? Apagar la tele, conversar más. Ir reflexionando para esta semana, aquí tengo el calendario, se vienen un montón de buenísimas actividades, ya desde mañana, cierto, miércoles, tenemos una conferencia en torno a Allende y la proyección de su pensamiento humanista, laico y republicano en la Sala Mozart del Club de la Unión, esto es Castellón 560, desde las 18:30 horas, el día jueves. Hay un conversatorio en torno al aborto en todas las causales en el Colegio de Profesores, en el Regional Bio Bio, eso es Tucapel 240, a las 6 de la tarde. El día viernes, los compañeros y las compañeras de La Chorera traen un bacile tropical combativo por la Costa Poderosa. Importante ahí mantener toda la resistencia que hacen los compañeros y las compañeras de La Chorera por mantener la bahía, cierto, libre de GNL Talcahuano. Así que esa cita es en los Carpinteros y Ebanistas, en la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Carpinteros y Ebanistas de Concepción, desde las 20 horas. Y para el fin de semana se viene el encuentro regional el día sábado, Mujer, Feminismo y Territorio, que convocan las féminas en Rebeldía Bio Bio. Y la Asamblea 8 de Marzo María Galindo, y durante el sábado y el domingo el segundo encuentro nacional del Movimiento de Salud para Todas y Todos se realizará en la Fundación EPES,